Villa Constitución. No es casualidad volverte a encontrar, pidiéndome a gritos que te vuelva a amar. No llores así, no me busques más. Las heridas sanan, pero el daño está igual. Me he quedado sufriendo, me he quedado un recuerdo. Ahora tengo un amor de verdad. Que me mima, me besa, no me hace llorar. Te pido por favor, no me hables jamás. Como yo te he olvidado, tendrás que olvidar. ¡Samira! Fue tu decisión, porque tú te fuiste sin decir adiós. ¿Cómo imaginar que ibas a volver? Ahora te he olvidado, tengo otro querer. Me he quedado sufriendo, me he quedado un recuerdo. Ahora tengo un amor de verdad. Sabe cuidar.